nada. ¿Sabes cuál es la sensación? De subir la montaña y de reír sin razón. Si no te importa cómo viste, si son corazones sinceros, ¿a quién le importa su color? Los días son eternos cuando beso tus labios. La muerte no me asusta cuando me das tu Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mixtura, los saluda César. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú, a la gente que nos escucha a través de FM Play en Marcos Juárez, Córdoba, y a los hermanos que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. Estábamos iniciando el programa escuchando a Pablo Vidal con la canción Único Ídolo. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda chilena Nubosidad Parcial y otra entrevista que hice a la banda LFF de Perú. Seguimos con música, esta vez escuchemos a la banda peruana Desacuerdo con el tema Esta es mi locura, canción que viene en el CD No nos pueden parar, volumen 3. Ahora desde Uruguay escuchemos a La Guevara con la canción Se Acabó. Representantes pacíficos, tolerantes, prolijos gobernantes, sirvientes de la soberanía popular. A mí no me vengas con hipocresías, prefiero la verdad ante tu mentira. Pero si hay un seguir a dejar es con seguridad, es inconstitucional, te dicen. A mí nadie me representa, yo soy dueño de mí mismo. Y no me rompas más, contra tú no me va. Ahora vienes con soluciones al instante, no te da vergüenza, sos un atorrante. Son gobiernos de varios colores que supuestos aplican democracia, pero solo te quieren estafar. Ay, ay, ay, ya llega tu hora, de una vez por todas vas a parar de robar. Nos arman desde Lima, Perú, nos traen el tema El Progreso. De la banda Quasares, el tema se llama Prisión Digital y es el nuevo sencillo de su álbum Luces Distantes. Sueños paralelos que no se tocan sin sentir la distancia. Dando vueltas por la ciudad, me encuentro con la gente de Nubosidad Parcial. Ellos son de Chile y vamos a conversar un poco con ellos. Pero vamos a iniciar esta entrevista preguntándole a la gente cómo así se inició la banda. Luis Vergara y Claudio Irmas, el guitarrista y bajista, empezaron con el proyecto como un dúo y luego se fueron incorporando integrantes, batería, voz y luego otra guitarra, la segunda guitarra. Y así se conformó hasta ahora que somos 5 integrantes. Como en el año 2012 empezaron los primeros como esposos, juntándome con Claudio, y ya el 2012 nos lanzamos con la primera tocata, que fue con banda completa, con batería, con teclados, y eso fue en septiembre del 2012, y de ahí nos hemos parado. Bueno, sí. Grabamos el primer EP en 2013, grabamos el primer EP tomando sol a cuadrito, que debe haber sido más o menos en el invierno de ese año también. Luego de eso tuvimos un cambio de integrante y ya fuimos con... Pero bueno, grabamos el disco, el primer EP en 2013, tomando solo el cuadrito, y posteriormente hicimos un cambio de integrante donde entró Pancho y ya dimos con la formación que base a la formación de ahora. Que después se incorporó Nicolás, que fue quien trabajó con nosotros en la producción y en la grabación de Fractal. Y tomando solo el cuadrito, él había trabajado antes con nosotros los dos y dimos con con el quinteto, ¿no? Dimos con el quinteto final. Claudio, hablemos de la parte fuerte de lo que es nubosidad parcial, que es la música. Inténtanos describir un poco, sé que es difícil. ¿Qué es nubosidad parcial musicalmente hablando? Mira, como tú lo dices muy bien, es bastante complicado casarse con un concepto general. Dentro de lo que nosotros hacemos hay una mixtura de sonidos de lo que cada uno integra a la música. Pero creo que un hilo conductor puede ser la psicodelia y por otro lado el paisaje, como, no sé, como un motor de lo que puede ser una forma de pintar con la música de repente, una forma de hacer, que fue un poco el motor inicial de esta banda, a partir desde un punto de vista pictórico, como hacer un rock que fuera, que te llevara a imágenes musicales, de cierto modo. Y a raíz de eso, claro, dentro de eso, en el crisol entran un montón de cosas, quizás algo de post-rock, un poco de stoner o otros estilos, pero más que casarse con estilo, yo creo buscar un sonido original desde ese punto de vista, desde el punto de vista de hacer un rock que tenga que ver con imágenes y también que tenga que ver con un aspecto psicodélico que lo cuaja todo, no sé. Yo creo que ha sido súper natural el proceso de musical, hace como formación sonora de la banda, no ha sido algo así como tan conversado, tan hagamos esto, hagamos lo otro, no ocupemos esto, sino que nos ponemos siempre nos hemos agarrado mucho de la improvisación para entendernos musicalmente, siempre como que todos nos entendimos musicalmente, improvisando, jugando, y ahí encontramos un idioma donde todos nos sentíamos cómodos y claro, pues, y se ha transformado, y eso, claro, pues, a todos nos gusta música muy diferente, también cosas muy así como que a todos nos gusta, pero no es algo planeado, sino que es algo muy espontáneo y muy sincero, y siempre ha sido un sello, yo creo que ese es lo de nubosidad, como que no hay una intención de queremos hacer esto, queremos lograr esto, sino que, o sea, que sea nomás, que sea, que fluya, y nos subimos a la ola y ahí vemos de qué es lo que viene. Igual, no sé, claro, pero igual siempre conservando un lenguaje, pero dentro de ese lenguaje que sea nomás, que fluya, y luego veremos cómo se conduce. Esto surge en el 2012 más o menos, estamos 2016. ¿Creen ustedes que han encontrado el sonido de nubosidad parcial o todavía van a seguir experimentando a nivel banda? Es una experimentación constante. No sabemos con certeza para dónde vamos. O sea, sabemos para dónde vamos, pero cómo llegar a ese lugar donde vamos, no lo sabemos. Y en ese aspecto es como en la banda mezcla lo personal con lo instintivo, con lo que se da en lo grupal, ¿cachai? De hecho, el hecho de sobrevivir de cierta manera no hace que nos complementemos más fácil al momento de agarrar cualquier tipo de instrumento. Entonces, la evolución, así como está definido, sí, está definido como personalmente, pero hay una evolución colectiva que se va haciendo a través de todas estas experiencias, como estar acá conversando contigo. Una visión general de la banda es que siempre vamos encontrando nuevos caminos sonoros, pero sí sabemos qué sonido tenemos o sea, como antes de tocar ya sabemos qué sonido tenemos, pero ese sonido lo utilizamos para buscar otro. Entonces, finalmente, como dice Francisco, es una experimentación también constante, una búsqueda incesante en ese sentido. Esa es la idea, ¿no? Seguir evolucionando, ¿no? La música es definitivamente un proceso. Sacan un EP, luego posteriormente un material muy conceptual, eso salió en el 2014. Háblenos un poco de esta producción, conceptualmente hablando. ¿En qué momento creen que estaba la banda en aquel momento que sale esta producción? Tomando Sol a Cuadrito, bueno, el contexto fue un poco, se fue dando en un cuarto que era un lugar que se llama Casa Girardi, ¿sí? En una zona de Santiago donde nos juntamos en un comienzo los dos con Cucho, a armar este proyecto, y en ese lugar se empezó a juntar hasta que fuimos por primera vez, de cierto modo, una banda completa, porque de hecho habíamos hecho unos demos en acústico primero con Cucho, así muy muy muy onda, más, mucho más folk, y a raíz de eso nos empezamos a juntar y a armar esto, que fue el disco, y el contexto también fue el invierno, el hecho también de juntarnos como de cierto modo a descargarnos de toda la energía que nos da la ciudad, porque cada uno siempre tiene un montón de cosas que hacer, y nos veíamos corriendo un poco, y esa energía también de como mirar hacia afuera, verla desde afuera, desde el punto verde, no sé. Una añoranza a la naturaleza, encerrada un poco en un cuarto, en una ciudad, ¿sí? Como... Bien amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista y vamos con lo mejor que tiene la banda, que es la música, y vamos con una canción. ¿Qué canción nos vas a presentar? Bueno, yo les voy a presentar Quebrada, que es una canción para los seres del tipo extraterrestre. Se la dedicamos al profesor Sisto Paz, gran libro, El Contactado, nos iluminó, esta canción es para él. Apreciar lo verde desde una ventana, no sé. El nombre es como la causa o la consecuencia de una... El nombre en realidad no tiene mayor significado más que la sensación, ¿cachai? De paz, de tranquilidad, ¿cachai? No sé si es paz, tranquilidad, pero un momento cualquiera que puede ser un momento especial. El concepto de tomando el sol a cuadritos también viene de una frase que es del COA chileno. El COA es como el diccionario de los barrios de los bajos fondos, ¿no? Como, y que viene a decir como estar en la cárcel y mirar el sol a través de las rejas, mirando el sol a cuadrito. En esta metáfora, la cárcel sería la ciudad y las cordilleras, los Andes, los cerros que nos rodean, es lo que uno ve a través de esos cuadritos. El paisaje que está ahí, que es el que te está llamando a lo salvaje, al instinto, a salir del lugar, ¿cachai? A mirar hacia afuera, ¿no? Después del Tomando Sol a Cuadrito, lanzamos un LP que, bueno, se llama Fractal, y ese ese proceso también fue más o menos parecido a cómo hacía Nubosidad Parcial en experimentar y buscar un sonido, hasta que, bueno, el Luis se preocupó de cómo producirlo, junto a Nicolás, que es el segundo guitarrista, pero en ese momento era ingeniero de sonido, entonces ahí hicieron una unión y nos conseguimos, como decía Claudio, nos fuimos lejos de la ciudad, a una montaña a grabar una semana, y salió lo que es Fractal. Y eso en realidad también fue también como hacer un paréntesis en el tiempo de cada uno para crear también lo que es Fractal ahora. Eso más o menos fue. Realmente eso les iba a preguntar. Definitivamente es interesante que la banda esté por acá en Lima y a la vez, o sea, ya tenga toda una gira interesante para cumplir, para luego volver a casa, me imagino, a seguir produciendo, ¿no? Mira, antes de venir acá, nosotros este año, empezando el invierno, ahora estamos finalizando el invierno, estuvimos en Mendoza. En Argentina. En Argentina, claro. Nos invitaron, de un momento a otro, se da en las redes sociales que hay gente que escucha nuestra música y nos invitan. Y nosotros no lo pensamos mucho en realidad y fuimos a Mendoza. Hay cierta cercanía con Santiago de Chile, claro, que son, no sé, son 6 horas de viaje, cruzar la cordillera, muy bonito. Claro, claro. Y fuimos a Mendoza a tocar y tuvimos esa experiencia. Y antes salió Arturo Quispe, que fue a viajar con su banda Choro Visceral a Gustaco en Chile. Un festival de banda muy interesante, como al estilo Lollapalooza, con varios escenarios, yeah, en la naturaleza, en la montaña de Teno. 3 días. 3 días de festival, música ininterrumpida. Y ellos fueron allá y nosotros también y nos vieron. Pasó el tiempo y a través de internet él nos pregunta si nos gustaría venir a tocar allí. Ahí empezamos. O al Perú, ¿cachai? Y entonces el momento en que nosotros no lo pensamos mucho, ¿no? Vamos, porque y entre eso igual un par de meses de trámite, de buscar fechas, de que aparecieran todo este lugar donde estamos ahora. Y se dieron bastantes fechas para 2 semanas. En realidad, como dice Francisco, después de que hicimos el contacto con Arturo Quispe, de Necio Records, que fue quien nos ha acogido y nos ha recibido de muy buena forma, y se lo agradecemos, aprovechamos de darle un saludo. Pero en realidad ahí hicimos el contacto con el Arturo y empezamos a congeniar y él empezó a mover todo y desde Chile empezamos a ver que venía con fuerza. Crear lazo con gente que hace lo mismo que nosotros en otros lados. O sea, nosotros estando acá se ve la similitud de la gente acá en Lima con nosotros allá en Santiago. Muy parecida, entonces se suele hablar mucho la disputa cuando en realidad somos la misma wea, ¿cachai? Vivimos igual, somos muy parecidos, pues, y la buena onda es lo más importante. Encontrarnos te va a gustar sí o sí, provenga de donde provenga, sea de quien sea, ¿cachai? Y no, mucha gente está en esa, y yo creo que las redes sociales ahora están jugando un papel fundamental en cómo se mueve la música, cómo se mueve la cultura, porque ahora todos podemos hablar con todos, ¿cachai? Creo que es bacán, y en Argentina nos pasó algo similar. La gente así con se portó un 7, y al final todos estamos en la misma, es como eso, todos estamos en la misma, todos hacemos música porque te gusta hacer música, más que... Lo que ustedes explican es un poco por lo cual sale también un poco la radio, ¿no? O sea, definitivamente es interesante, o sea, conocer a gente como ustedes que viene a hacer justamente lo mismo, y si yo estuviera allá pasaría igualmente algo similar a esto, ¿no? Finalmente, la banda va a cumplir unas fechas acá en Lima, en Perú, ¿y qué otros próximos planes tienen una vez que vuelvan a Santiago? Sí, el plan más próximo es sacar un EP con los nuevos temas, porque creo nos gustan caleta, como que están pidiendo así como que un paso más, como seguir mostrando un poco lo que estamos haciendo, porque igual se ha dado como se ha pegado una pequeña evolución, pero no tanto, pero igual es como queremos mostrar eso, tenemos ansias de mostrar eso para luego seguir ojalá viajando, tocando, ¿no? Bueno, en realidad eso, pues, tenemos la visión del EP, eso tenemos visualizado, y a través del EP también tocar y empezar a, no sé, como dice el Luis, empezar a viajar con la música, encontrarnos con seguir otros parajes, otros lugares que nos inviten también a seguir. También invitar, sí. También invitar, porque allá en Chile también es súper es igual, ¿cachai? Como que todo lo... la gente se apoya entre los músicos, como que todo es muy, muy cercano, como que el hacer música es tortuoso, ¿cachai? Ya vamos cerrando la entrevista. Antes de despedirnos, quisiera pedirles un correo electrónico de contacto, así como las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan. Mira, el correo es parcial.nubosidad@gmail.com. Alguien llegó antes y se lo registró el Nubosidad Parcial, así que parcial.nubosidad. Y en Facebook es cosa de buscar Nubosidad Parcial y sale en Google, ponte tú, ponen Nubosidad Parcial y Fractal, y ahí te sale harto. Pero es Nubosidad Parcial en Facebook, Nubosidad Parcial en Instagram, sí. Estamos en Spotify también si nos quieren escuchar. Bandcamp, sí. Y YouTube también tenemos un par de... SoundCloud también, tenemos SoundCloud. Sí, ¿no? Están... y bueno, el Bandcamp, donde se puede bajar el Fractal al precio que quieran, si no quieren pagar, no pagan. Bien, amigos, vamos cerrando la nota con la banda, ahí tienen los contactos, pero nos vamos esta vez con más música. ¿Esta vez qué canción nos vas a presentar? Bueno, nos vamos con Trascender, un tema que habla del ser y de cómo poder buscar una salida trascendental. Escuchemos ahora desde Chile a Ermitaños con Chequera con el tema Gordo de Lana. Roques desde Costa Rica nos trae la canción Los Niños, tema que viene en el CD No Nos Pueden Parar, volumen 3. Cambiar Antes de escuchar la entrevista con Oliver de la banda LFF, escuchemos un tema de ellos. La canción es El hombre y la autodestrucción. Flotando en mares, extraños imaginarios, sintiendo un mazo que aplastara mi cuello, lleno de cargas y a punto de mirar al cielo. Siento la asfixia rodeando por mis venas, la compresión quiere exterminar el futuro. La inseguridad rodea mis acciones. Pedir salvación es la mejor de las opciones. No hay templo ni filosofía, se entiende simplemente tan de pie. Todo corrupto y distorsionado que empezaré a dejar de ser. De seguir implica muchas caídas, dejar de creer en un Dios que castiga, tus propias ideas te llevan a la cima, el cielo o el infierno no son mi pan de cada día. No hay templos ni filosofías, se entiende simplemente en ese pie, todo tan corrupto y distorsionado que empezaré a dejar de creer. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Oliver. Él es integrante de la banda LFF, banda que hace poco sacó un nuevo material. Ellos salieron en un disco compartido junto a Almas Primitivas de Argentina, Lo Que Nunca Fuimos de Chile y Puño de Ecuador. Hola, ¿qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Hola, César. Gracias por la oportunidad. Bueno, Oliver, primero cuéntanos cómo se dio este proceso de grabación, estos nuevos 6 temas para este disco que salió, el No Nos Pueden Parar volumen 2. Bueno, el procedimiento de los temas los compuse en mi casa y los ensayamos y, bueno, mayormente trata de las vivencias diarias que uno tiene. En este caso, estos nuevos 6 temas tienen una gran diferencia, ¿no? Básicamente los has hecho, digamos, no el 100%, pero por lo menos el 90% lo has hecho todo tú, pues, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el FF es la continuación de lo que fue La Familia Feliz. Sacamos un disco en el 2015, pero de ahí, bueno, los demás integrantes tiraron la toalla y, bueno, me quedé solo, ¿no? Entonces decidí continuar, ¿no? Y, bueno, las canciones sí tienen algo diferente, ahora son más agresivas, más hardcore, no sé. Bueno, es lo que sale en inspiración. Justo yo te iba a comentar comentar, ¿no? El estilo de la banda ahora pues es mucho más contundente, más potente, digamos, dirigiendo básicamente al hardcore como medio de expresión, pues, ¿no? Sí, claro, y bastante ayuda a los nuevos integrantes, ¿no? Porque son chicos más de la onda, ¿no? Más que han escuchado más ese estilo, y para mí bacán, porque puta, uno se puede explayar en la hora de componer, ¿no? Explayarse en el sentido de componer cosas más agresivas, que puta, a mí me gustan. Básicamente, pues justo viene esta ruptura, digamos, de la formación anterior, un momento donde comenzaban a salir tocadas y salía la propuesta para participar en este disco, No Nos Pueden Parar, volumen 2, ¿no? Y bueno, tú rápidamente tomaste la decisión de continuar, de grabar nuevos temas, y también a la par salieron varias tocadas con esta nueva formación, pues, ¿no? Sí, fue como el continuar nomás, ¿no? O sea, con la familia feliz parece que ya concluyó su existencia, ¿no? En verdad no queríamos seguir en algo esforzado, ¿no? Y bueno, yo seguí continuar con el nombre, pero ya usé siglas nomás, ya no todo completo, ¿no? Y pareciera que es otra banda ahora, ¿no? Y pues, el sentimiento sigue y, bueno, sigo yo componiendo canciones y eso es lo que me gusta, ¿no? Desde el año 2000 que nos formamos, ¿no? Como banda. Oliver, cuando ya has escuchado este disco y ya has podido darle varias vueltas a estas 6 canciones, ¿cuál ha sido tu pensamiento? ¿Quedaste conforme? ¿Pensaste que se podía hacer algo más? ¿Cuál fue tu primera impresión? Totalmente conforme, porque para mí de repente como casi el compositor al 90%, ¿no? Parece que es un inicio, ¿no? De repente ya en discos posteriores ya se pueda consolidar un sonido más, no sé. Por mí yo quiero hacer canciones más agresivas, ¿no? Pero como te digo, con los nuevos integrantes ya se puede chambear más paja. Otra cosa que estás trabajando también son videos, ¿no? Estás juntando algunas tomas para sacar un par de videos, ¿no? Cuéntanos sobre eso. Bueno, ahora estoy totalmente convencido que para promocionar más una banda se necesita videos, ¿no? Y videos que sean parados, ¿no? O como que chambear bastante también, así como el sentido del sonido de una banda, también chambear la imagen, ¿no? Para proyectar al público, ¿no? No sé, a la gente que quiere escuchar la música. También otra cosa importante es, Oliver, que vas a saliendo hasta el Cusco con el FF a tocar en el Festival Invasión Cusco, ¿no? Esto es algo importante también para la banda, estaría por segundo año consecutivo en la Invasión, ¿no? Sí, gracias a ti, puta, que nos puedes invitar así a tocar. Claro, el año pasado la hicimos en Arequipa, ¿no? En la Invasión en Arequipa, y bueno, fuimos como banda La Familia Feliz. Y este año se va a poder ir haciendo un esfuerzo grande, ¿no? A presentar el disco Pesa Cusco, que para mí es como una meta, bueno, una meta cumplida, ¿no? Porque, puta, ¿qué músico no quiere tocar en provincias? Ahora que tú también has estado colaborando en estos discos que ha salido, el No Nos Pueden Parar, tanto el volumen 1, el 2 y también el que viene, en el 3, has podido también percibir a las bandas que están en este proyecto, ¿no? Bandas internacionales. ¿Cómo ves esta idea y cómo ves la proyección de la banda hacia mover el material en estos países? Bueno, las bandas tienen peso, pero, ¿no? O sea, son buenas bandas y, bueno, tú las has compilado, ¿no? Y nosotros nos sentimos privilegiados, ¿no? Al compartir un split con bandas de afuera, ¿no? Y lo bueno es que lleva un poco el proyecto como banda y lo lleva afuera, ¿no? Sin tener que viajar, pero ya sonoramente la gente va a comenzar a escuchar, ¿no? La gente que sigue a las bandas, ¿no? Por ejemplo, las bandas de Argentina, por allá se va a poder escuchar. Y acá, por nosotros, por el FF, pucha, recontra agradecidos de poder sonar afuera, ¿no? Y ojalá tenga alguna repercusión también. Bueno, Oliver, gracias por estar nuevamente acá con Mixtura. Gracias, César, por la entrevista y gracias por el apoyo a la banda, por creer en este nuevo proyecto. Y los contactos de siempre, LFF Pan Rock, por Facebook. Y por Facebook me pueden buscar como Oliver Delgado. Muchas gracias y ya nos vemos en cualquier tocada por ahí. Finalizamos la entrevista con Oliver de la banda LFF, escuchando otro de los temas que sale en el CD No Nos Pueden Parar, volumen 2. La canción es El Salón de la Muerte. Rodeado de mundis en misterio, el que entra no está. Y bien, estamos finalizando esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com. También buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial y ver los videos que tenemos en el canal de YouTube. Despedimos esta edición escuchando desde Chile a Lo Que Nunca Fuimos con el tema Náufragos Urbanos. Fracaso escolar, al margen del sistema y del mundo laboral.